Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Ocho de la mañana, 38 minutos, 22 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una máxima para hoy de 30 grados. A ver, bancarios, lleva la huelga 72 horas, viernes, lunes y martes. El gobierno estaría estudiando la conciliación obligatoria frente al conflicto. Bueno, pero prepárense, si no surge esa conciliación, viernes, lunes y martes no va a haber trabajo en las entidades bancarias. Comentábamos recién algo en la editorial. La Corte Suprema dictaminó que la Corte Internacional de Derechos Humanos no puede revocar su sentencia. La verdad que entendíamos que es un grave retroceso, ¿no? La tenemos en línea Andrea Pochak, ella es directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Vamos a conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué tal, Andrea? Muy buen día. Roberto Caballero desde Plata te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Nosotros lo calificábamos como retroceso. ¿Cuál es tu mirada? Sí, es un gravísimo retroceso en materia de fallos de la Corte Suprema. Te diría que estoy tratando de pensar desde dónde nos remonta ese retroceso. Yo creo que hay una línea jurisprudencial que la Corte Suprema ha mantenido, ha avanzado desde el año, por lo menos desde el año 92. Mira, te estoy hablando desde la Corte Menemista, sí, que paulatinamente, a veces con más fuerza y a veces con menos fuerza, pero siempre ha avanzado en cuanto a darle valor a los tratados de derechos humanos en el ámbito interno. Desde el fallo de Mejían contra Sosovi, hay una línea jurisprudencial que resalta el valor que tienen los tratados de derechos humanos para el derecho interno, y esa línea se ha mantenido, avanzado, ha tenido un fuerte impacto con la reforma constitucional del año 94, y se ha enriquecido con fallos de avanzada de la Corte Suprema de los últimos 10 años. Ese camino se ha interrumpido y ha empezado a dar marcha atrás con este fallo de la Corte Suprema, que es importante aclarar, no importa el caso, en este punto no importa el caso Fontevecchia, en el caso donde se ha dictado, porque la Corte Suprema en su fallo se ha dedicado a darle a este fallo un alcance general, de modo que el impacto que puede llegar a tener la jurisprudencia que está marcando la Corte Suprema es realmente inmenso, el impacto para los casos que ya tienen decisiones de la Corte Interamericana, para los casos que están por tener decisiones de la Corte Interamericana, y te diría que el impacto que va a tener este fallo es también para cualquier caso que alegue violaciones de derechos humanos basadas en un tratado, porque lo que la Corte está haciendo es bajarle el precio, claro, a los tratados de derechos humanos en Argentina. A ver, yo pensaba en el caso de Milagro Sala, ¿no? Creo, uno puede suponer, digamos, proyectar que eso va a terminar dirimiéndose quizá, o en el ámbito de la Corte, o también, ¿por qué no?, en algún momento ante organismos internacionales, en este caso la Corte. Sí, por supuesto. Yo pensaba inmediatamente, el primer caso que se me ocurría a mí es el caso de las torturas en Malvinas. Mira, no sé por qué. Ajá. Porque en este caso la Corte Suprema ha dicho que era cosa juzgada. O sea, es un caso de impunidad, que en Argentina no ha tenido justicia, las torturas. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, de las torturas, sí, que se cometieron contra los soldados argentinos en Malvinas. La Corte Suprema ha dicho que no se trata de un caso de lesa humanidad, por lo tanto está prescrito. Y lo ha dicho la Corte Suprema. Por lo tanto, este caso ya se llevó al sistema interamericano en búsqueda de justicia. Si la Corte Interamericana fallara y dijera, no, acá hay un caso de tortura, hay un caso de tortura cometido en un marco de un plan sistemático de violaciones de derechos humanos, por lo tanto es un caso de lesa humanidad que debe ser investigado y no prescribe, la Corte Suprema debería revisar su fallo. Es indiscutible. O sea, la Corte Suprema lo que está haciendo con este fallo es colocarse por afuera del sistema interamericano, como si el sistema interamericano, como si las decisiones del sistema interamericano, y en todo caso como si la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nuestro país tiene jerarquía constitucional, fuera vinculante para todos, menos para ella. Como si no perteneciera al Estado argentino, como si estuviera por encima de otras autoridades argentinas también. Andrea, Juan Carlos Junio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Andrea, hay un interrogante de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que motiva en términos, en fin, ideológicos, en términos políticos, en términos de intereses económicos, quizá? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que motiva que la Corte se pronuncie en este sentido y se coloque en ese lugar? Ya, no me animo a hacer ese tipo de elucubraciones. Yo te diría que desde el punto de vista jurídico es un fallo de retroceso, es un fallo muy pobre, déjame decir también, muy pobre, porque la Corte Suprema Argentina siempre ha sido de avanzada, siempre ha tenido salidas jurídicas novedosas. Por supuesto, había un conflicto en este caso, claro que sí. Todos los casos que llegan a la Corte Suprema requieren soluciones jurídicas complejas. La Corte Suprema acá ha salido por la solución jurídica más sencilla, que data de 1909. La Corte Suprema está diciendo que para resolver este caso se necesita utilizar doctrina del año 1909, como si el orden jurídico argentino, como si el sistema constitucional argentino no hubiera recibido modificaciones, impactos desde entonces, como si la incorporación de los tratados de derechos humanos en Argentina y sobre todo su jerarquía constitucional en el año 94 no hayan tenido ningún tipo de impacto para el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, es una, por lo menos desde el punto de vista jurídico, es un fallo muy muy pobre que tiene impactos jurídicos y en materia de derechos humanos inmensos. Y esto quiero ser clara, porque la Corte le está bajando el precio al valor de los tratados de derechos humanos. Uh-huh. Muchos de los logros que se han conseguido en los últimos 20 años en Argentina en materia de derechos humanos, derechos civiles, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la justicia, mucho se ha conseguido utilizando como fuente el valor de los tratados de derechos humanos. Uh-huh. A ver, te hago una pregunta, Andrea, en relación a otros países que tengan jurisprudencia parecida o sentencias parecidas, en el sentido de que no acepten lo vinculante que puede ser un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué otros países tenemos? Sí, a mí este caso me recordó inmediatamente, va a ser llamativo, ¿no? Pero este caso me recordó inmediatamente un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. Ajá. Del Tribunal de Venezuela de Chávez, del año 2008. Hubo un fallo de la Corte Interamericana en el que ordenaba a Venezuela a reponer jueces que habían sido destituidos. El Tribunal Superior de Venezuela se negó a cumplir el fallo de la Corte Interamericana, aduciendo que el fallo, que la Corte Interamericana no podía estar por encima de los tribunales nacionales. Mira, he leído de nuevo ese fallo del Tribunal Supremo de Venezuela, y hay párrafos idénticos al fallo de esta Corte Suprema. Claro que con el agravante, en el caso de Venezuela, de que el Tribunal Supremo le ordena al gobierno venezolano, al gobierno de Chávez, retirarse de la Convención Americana. Ajá. Luego de ese fallo. Por ahora no llegamos a ese punto, pero podría ser, porque si uno sigue la línea jurisprudencial del fallo de la Corte Suprema, tranquilamente la Corte Suprema podría haberle dicho al gobierno argentino, mirá, la Corte Interamericana se está extralimitando en sus facultades, está vulnerando el derecho constitucional argentino, por lo tanto te recomiendo, presidente Macri, que renuncies a la Corte Interamericana, que inicies los trámites para apartarse del sistema interamericano. Porque la Corte Suprema Argentina está claramente haciendo un acto de desobediencia ante el sistema interamericano. Y esto nos coloca como país en un lugar en el que están colocados los países que deciden no cumplir con la Convención Americana, con los fallos de la Corte Interamericana. La última, Andrea, tiene que ver con cuestiones, ni siquiera más políticas. Digo, ¿esto va también a afectar la cuestión diplomática argentina? ¿Esto puede transformarse en un escándalo internacional? Por supuesto, creo que los únicos que piensan que están por afuera del Estado son los miembros de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema es la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado. Que la Corte Suprema, tranquilamente, como dice en este fallo, sin demasiadas explicaciones ni desarrollo jurídico, porque te digo, porque es un fallo muy pobre, diga, no vamos a cumplir un fallo de la Corte Interamericana, implica un acto de desobediencia ante el sistema interamericano, ante un tratado que ha firmado Argentina, que es la Convención Americana, mediante el cual se obliga a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. Según la Convención Americana, que tiene jerarquía constitucional, Argentina está obligada a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana, le guste o no le guste. De manera que el fallo de la Corte Suprema coloca al Estado argentino en una situación muy delicada desde el punto de vista de la responsabilidad internacional. Andrea, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. Que tengan buen día. Chao, Andrea. Igualmente. Andrea Pochaque, directora general de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Y bueno, evidentemente estamos ante un fallo bochornoso, ¿no? Por decir como mínimo bochornoso, de la Corte Suprema de Justicia, que retrotrae a la Argentina al año 1909. Un desconocimiento del sistema interamericano, la bajada de precio a todo el tema de derechos humanos, decía Andrea recién. Y nosotros habíamos dicho en la editorial hace un ratito nomás, un grave retroceso en materia institucional y defensa de derechos y garantías de todos los ciudadanos, sin importar cómo hayan votado en diciembre del 2015. Caballero de Día, con el mejor equipo periodístico. Descubrí un nuevo concepto en vinotecas. Descubrí De Barricas. Contá con una